Bienvenida a este último de Raíz de 2017. Como viene siendo habitual, nos hemos juntado con la intención de hacer radio y disfrutar de un ratito en buena compañía. Comenzaremos con una ampliación de la entrevista del último programa sobre el incendio de Galicia y después entrevistaremos a Chema del proyecto El Binario, una publicación comunitaria y autogestionada. Y esta semana el bosque comestible se viste de espumillón para adentrarse en todas esas sensaciones que nos remueve la Navidad. Y en la sección de migraciones, Laura y Rocío del colectivo No Bord de Granada nos harán un resumen de las últimas noticias y sucesos de interés de la frontera sur y sobre las políticas migratorias. Nos hablarán también de la venta de esclavos en Libia, del encarcelamiento de 500 migrantes en la cárcel de Archidona en Málaga y nos harán un resumen del último informe donde narran los acontecimientos ocurridos al otro lado de la valla. Hoy también tendremos una nueva entrega de nuestro Feminista Reunida, ese espacio que hemos creado esta temporada para profundizar en los feminismos y transfeminismos desde las diferentes perspectivas que nos aportan mujeres que están trabajando en diferentes ámbitos de este tema. Y hoy hemos querido compartir este espacio con Paloma Tosar, que va a hablarnos sobre autodefensa feminista. Y cerraremos, como siempre, con el programa de la semana, que en esta ocasión la verdad es que es muy especial para nosotras. La buena música, como siempre, viene de mano de Miriam y Alba, desde su bosque comestible. Comenzamos un día más llena de ganas. Bienvenida a este de Raíz. Y como adelantábamos en la presentación, hoy tenemos dividida la sección de actualidad. Sabéis que normalmente hacemos un monográfico, pero se nos quedó una entrevista pendiente en el monográfico que hicimos en el programa anterior sobre los incendios que sucedieron en Galicia. Como recordáis, estuvimos hablando con Diego, que nos contó un poco sobre la situación en Galicia, motivos, posibles causas del incendio. Y hoy ampliamos esta noticia con una entrevista a Harry, que vive en uno de los municipios afectados por el incendio, que va a compartirnos sobre su opinión sobre las causas y responsables sobre los incendios y sobre las respuestas que las vecinas y los vecinos de municipios afectados le están dando al tema, pues, tanto de la extinción de los incendios como la posterior forestación y recuperación de la zona. Os dejamos con la entrevista. Buenas, Harry, bienvenido. Te llamamos desde RAI. Hola, buenas noches. Bueno, como comentábamos nuestros radio oyentes, estamos en un especial monográfico y nos dejamos una última entrevista que vamos a hacer hoy. Y bueno, darte primero las gracias por haber aceptado a participar en el programa, Harry. Y bueno, cuéntanos un poco en tu opinión cuáles son las causas y quiénes son las personas, organismos, colectivos, instituciones responsables de las catástrofes ocurridas en el pasado mes de octubre en Galicia. Bien, es una cuestión muy complicada con muchos aspectos. Lo que es la causa, realmente lo básico es mala gestión, abandono y especulación con los montes. Aquí tenemos muchísimos montes con monocultivo de eucalipto y gran parte son cultivos que en su día se recolectaron y ahora están abandonados. Entonces este eucalipto, una vez que lo cortas, rebrota muchísimas veces, hace un bosque muy espeso. Y esto es una bomba. Si empieza un incendio, apagarlo es muy difícil. Si hay aire, se propaga muy rápido. Y entonces eso, mucha gente lo sabe, y cuando vienen las condiciones óptimas para el fuego, pues arrancan los fuegos. ¿Quién crees que se está beneficiando de estos incendios o de estas zonas quemadas? Bien. ¿Quién beneficia de esto? Aquí en Pontevedra tenemos una pastera, una fábrica de pasta de papel. Esta gente compra eucaliptus igual quemados o verdes. Entonces lo pagan muchísimo menos cuando están quemados. Que son ellos responsables, ¿no? Yo prefiero no decir nada, pero que benefician, sí que benefician. Y otra gente que beneficia de esto, claro, son los servicios de extinción. Que en Galicia es la única comunidad en España que tiene los servicios privatizados, donde son empresas privadas que ganan muchísimo dinero con la extinción de incendios. Y nosotros leíamos que, a pesar de que la legislación regional apunta que supuestamente tiene que pasar 30 años hasta que en estas zonas se pueda urbanizar, luego finalmente que hay excepciones. ¿Crees que también la especulación urbanística puede ser uno de los motivos o causas, bueno, o una, ¿no? Como explicábamos, porque hay muchas de las causas detrás del incendio, en tu opinión? Eso, yo no sé mucho de esto. En la zona donde vivo yo, eso sí que no afecta, porque son pueblos que están bastante abandonados, despoblados, y no sé, hay otras ciudades que sí que dicen esto. Cuando arde al lado de la costa, hay gente que sospechan, pero yo lo que es la ley no conozco. No sé si cambió o no cambió, si lo respetan o no, la verdad. Vale. Y bueno, sabemos que han surgido distintas respuestas vecinales, tanto en temas de extinción de los incendios como en la rehabilitación y forestación ¿no? después de la catástrofe. ¿Nos podrías contar un poquito sobre esto? Perdona, que no entendí la pregunta. Bueno, que hemos leído, sabemos que hay algunas que han surgido respuestas vecinales o no, tanto en el tema de la extinción como en el tema de la rehabilitación y forestación después de la catástrofe. Respuestas, dices, sí, respuestas. Sí. Sí. El tema sería enfocar más en prevención de incendios y menos en extinción, porque si se gastaba, yo no tengo datos estadísticas justas, pero todos aquí pensamos que si se gastaba la mitad de lo que se gasta en extinción en prevención, no tendremos tanto problema. Cortafuegos decentes, los montes limpios, y puede ser una muy buena fuente de trabajo. En Galicia, el rural, no hay mucho trabajo. Y si en cada aldea había una familia que vivían de estar todos los días del año limpiando el monte, pues esta aldea yo creo que estaba muchísimo más segura de los incendios. Y eso se paga muy poco. Tú puedes pagar un sueldo de una persona de un año con lo que vale una hora de helicóptero. Bueno, la verdad es que la proporción habla por sí sola, ¿no? Quizá. Y no sé si, Harry, si te queda alguna cosita en el tintero que creas que tenemos que destacar o algo que... Destacar lo que nosotros mismos queremos hacer. Bueno, no sé si contaste la historia, que a mí nos ardieron muchas cosas de nuestra casa. Y lo que estamos haciendo en nuestra zona es un poco metiéndonos en lo que son las zonas abandonadas y cortando, asegurando cada uno por su cuenta, porque aquí no va a cambiar nada. Vemos que ardió en el 2006 muchísimo, en esta zona ardió en el 2013, ardió en el 2015, no cambia nada. Entonces lo que estamos diciendo, lo que hemos hecho aquí, es meternos y decir, vale, esto va a arder, pues yo me meto con mi motosierra, con mi desbrozadora y cacho, pues no va a arder otra vez. Y si me meto en líos, pues me meto en líos, pero no me va a arder la casa con los niños durmiendo. Porque tu terreno fue una de las zonas afectadas en el incendio, ¿verdad? Sí, esta zona arrasó con muchísimo. Bueno, pues Harry, agradecerte que hayas participado en este monográfico que hemos querido hacer para darle respuesta a la catástrofe y un poco ver, ¿no? Aclarar esas cuestiones que quizás muchas de nosotras no sabíamos e intentar dar un poco de respuesta y altavoz a las personas que estáis afectadas y agradecerte que hayas participado en el día de hoy. Pues muchas gracias, Paten. Interés que esté tan lejos y decir que me gustaría apuntar que creo que es la primera entrevista que me han dejado hablado, porque aquí lo que son las teles nacionales y los periódicos nos han censurado diciendo las cosas que he dicho, que no, yo no acusé a nadie, pero estas mismas cosas no salen en los medios. Y aquí lo que es la televisión de Galicia ni apareció, ni emitió cuando estaba ardiendo. Aquí tenemos un problemita. Muchas gracias por el interés. No, gracias a las personas que estáis organizadas e intentando que no ocurran este tipo de cosas. Un saludo, Harry. Gracias, Eva. Buenas noches. Buenas noches. Y la segunda parte de nuestra actualidad, como os comentábamos, está dedicada al proyecto El Binario. Hoy tenemos sentados nuestros micros a Chema, al que le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí con nosotros. Bienvenido, Chema. Gracias, un placer. ¿Qué tal? Hemos aprovechado que está por aquí por Granada y, bueno, como sabéis, Radio Binario es una de las radios donde nos remitimos, pero antes de hablar de la radio, queremos que nos cuente un poco el proyecto en general del Binario. Cuéntanos, Chema. A ver, el binario comenzó hace unos 3 o 4 años. Yo no estaba al principio, o sea que no sé exactamente cuándo comenzó, pero hará unos 3 o 4 años. El binario viene a ser un compendio de un grupo de gente interesada por la cultura libre y sobre todo el software libre y todo lo que conlleva. En el binario hay un blog de noticias que viene donde pueden entrar noticias de todo tipo de software libre y de cosas más técnicas y estas historias de informática, pero también donde entran noticias más temáticas de tema social, de feminismos, no sé, engloba muchas cosas. El blog, aparte, tiene la radio, que fue un proyecto que comenzamos, ahí ya estaba yo por medio, hace 2 años y medio o algo así, o 3 años. La radio ha ido más o menos bien, el primer año fue bastante bien, tuvimos programas propios y el segundo año ya los programas propios bajaron un poco. Y el tercer año ha habido algún programa propio que otro, pero también se nutre bastante de otros programas, como puede ser el vuestro, como puede ser programas de Iruola y Ratia, programas de otras radios de Madrid, no sé, de todo el estado. La intención es que la radio que no sea solo una cosa de cuatro iluminados que nos hacemos una radio, sino que sea un poco darle cobertura también, que posiblemente no lo necesite porque ya tiene bastante cobertura de radios en el Estado español, pero que pues dar un poco de difusión a otras radios. Aparte de eso, pues ¿qué más hay en el binario? Hay un Haber, que se le llama, un protocolo XMPP, que es más o menos un chat donde nos vemos y puede entrar todo tipo de gente. Se está pensando en hacer ahora listas de correo para colectivos sociales, pero por el momento no la hay, pero se está pensando. Se está pensando, bueno, existe el tema que hablábamos antes del programa, antes de empezar, del tema de PADS para colectivos y para gente. No sé, es un compendio un poco de cosas de software libre. Software libre entendido como que más allá de frikis informáticos y entrando en temas de colectivos sociales. O sea, más o menos sería lo que es el binario. A lo mejor no está muy bien expresado, pero es así. O sea, Bueno, comentábamos que el proyecto de la radio, y os comentábamos que nosotros somos parte de esos programas externos, ¿no? Nos podéis escuchar los martes a las 10 de la noche. Y bueno, si alguna, o sea, más o menos has comentado un poco qué tipo de cosas, si alguien quiere colaborar con el binario, formas de ponerse en contacto, formas que crees que pueden ser. a ver, la radio ahora está en reestructuración. Yo me he cogido unas mini vacaciones, bueno, mini entre comillas, o sea, unas buenas vacaciones. Entonces, la cosa es que el programa, el software que estábamos utilizando para la radio, que es el Airtime, está como un poco desfasado, no está evolucionado, lo han dejado un poco de la mano de Stallman, que se dice allí. Y entonces el no sé decir si la radio va a continuar 24 horas al día como hasta ahora, o lo están reestructurando para que sean más en plan de podcast y en plan de otra forma. Incluso alguien dijo en plan de P2P, que es P2P es esto, el programita de torrent y todas estas cosas, para que nos entendamos, hacerlo en plan de P2P, que es algo así como que si cuanta más gente lo lea, lo escuche, más velocidad va a recibir, más o sea, totalmente libre. No depende, no como ahora, que es una cosa, pero está, ya digo que está en estructuración. El programa vuestro, por ejemplo, yo lo cambié, está sonando ahora los lunes, no los martes. Pero aún así, no sé deciros a partir de X tiempo qué día va a sonar, porque no estoy, o sea, yo estoy, lo ha cogido otra gente y no sé cómo se puede colaborar. Que me preguntabas, pues de muchas formas, el binario estaba abierto a que cualquiera haga su programa. El problema de hacer una radio por internet de todo el Estado español es que no es tan fácil, o sea, no hay una radio física donde hagamos como aquí ahora, por ejemplo, estamos, ¿no? Entonces es complicado, pero si tú eres capaz de, como estáis haciendo ahora mismo aquí, de haceros un programa y que sea libre en el sentido de que se pueda escuchar por todo, o sea, en radios libres, que no haya un copyright tal y cual, en el binario puede sonar. Es complicado porque hacer programas propios en ese aspecto es muy complicado, pero yo creo que puede salir, o sea, que va saliendo con el tiempo. Intentamos que no todos sean musicales, o sea, que haya más tema social, pero lo que más hace la gente es musical, programas propios. Porque para que nos entendamos, en realidad ahora mismo el binario funciona como una radio online, que para la gente que sea así de la era analógica, ¿no? Es una página, hay una página en internet donde hay un reproductor, ¿no? Y tú le das y puedes escuchar radio, o sea, a través de tu ordenador, pero escuchar radio como continuidad, ¿no? Es una página donde tú te metes en la página del binario.net, tú te metes y pones radio o radio binario. Uh-huh. Y tú te metes ahí y un reproductor, también puedes escucharlo por tu reproductor, el VLC o lo que utilicéis normalmente. Y el cambio que se quiere dar ahora, yo creo, según tengo entendido, uh-huh, es que en vez de ser un reproductor al uso, lo quieren poner P2P. Uh-huh. O sea, pero es una cosa que yo ahí ya no os puedo decir mucho más porque, bueno, porque no lo estoy haciendo yo, o sea, quiero decir, uh-huh, y hay otras personas que seguro que lo hacen mejor que yo. Pero sí, básicamente el funcionamiento es ese. Tú entras y el problema de todo esto es eso, que no es una radio al uso. No hay normalmente las radios, no sé, Radio Almaina, pero me imagino que Radio Almaina tendrá su FM en sí. O sea, lo podrá escuchar por la radio. Sí. O sea, radio binario no, solo se puede escuchar por internet. Claro. Entonces, como que es mucho más complicado que la gente se involucre, que la gente lo escuche, que la gente. Pero bueno, se va escuchando. Ahí, seguramente tenemos menos oyentes que vosotros, que Radio Almaina, pero bueno, ahí va. Bueno, no sé si nos queda alguna cosita en el tintero o quieres destacar algo ahora que está delante del micro. No se me ocurre, no tengo pensado nada así en la cabeza, pero bueno, ya que estoy aquí, pues felicitaros por el trabajo que hacéis en el programa de Raíz, porque queda muy bien. O sea, a mí, o sea, gente que lo ha escuchado en el binario y que entra en el Haber y en el chat y tal y cual, y nos comenta que está bastante bien, les gusta bastante, vamos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por el ánimo. Nada. Y muchas gracias por haberte pasado hoy. Granada, muy bonita. Muy bien, cuando quiera. Vale, gracias. O de vuelta. De Raíz. Y tenemos sentada ya Miriam y Alba delante de nuestros micros de colores. Bienvenidas. Gracias. Toda de espumillón. Hola. Brilloso. Total. Con las lucecitas, sí, todas encendidas, ¿no? Es lo que toca. Bueno, pues eso, que vienen hablando de Navidad. Os dejamos con su entradilla. te estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos un ratito más al Bosque Comestible. Hoy, como bien os han presentado por aquí, nos llenamos de purpurina, espumillón, villancicos y turrón vegano para hablar de lo que se nos avecina los próximos días. Sí, como canta Jack Skeleton en la famosa Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, con la misma sorpresa que él al encontrar tantas diferencias con su habitual rutina, nos sumergimos en la ciudad de la Navidad. ¿Pero esto qué es? Pues una herencia cultural, un dejarse llevar, una vuelta a casa, un consumo extremo. El caso es que todos, más o menos en este lado del mundo, nos vemos atravesados, por suerte o por desgracia, por la Navidad. Así que, siguiendo las sendas del bosque y caminando entre los abetos y el muérdago, vamos a estrujar todo lo que nos remueve esto. A ver qué sacamos en claro. Eso sí, como ya sabéis, echándole un ojo a través de las emociones. Casa, vuelve a tu hogar. Las muñecas de famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Seguimos cayendo turrón, turrón, turrón. 150, 3 millones de euros. Seguro que a todos nos han resultado familiares estos anuncios. Quizá podemos asegurar que compartimos el mismo imaginario navideño, que se concreta pues en anuncios, en productos, en canciones, etcétera, etcétera. Aunque a cada cual pues nos sugiera cosas diferentes. Ya ves, a mí el vuelve a casa, vuelve, la verdad que me pone los pelos de punta, ¿eh? Claro, es que esta fecha, unida pues a todo el bombardeo de estímulos que nos rodea de repente, luces, belenes, villancicos, olor a turrón, reencuentros, pues nos hace estar a flor de piel de, pues muchas veces, ¿no? Pero, ¿qué sentimientos nos despierta exactamente la Navidad? ¿Somos conscientes de ellos? Pues como siempre decimos aquí en el Bosque Comestible, qué importante es ser conscientes de lo que nos pasa y qué pocas veces nos paramos a pensar qué sentimos, ¿no? Este ritmo loco que llevamos, unido a la total desconexión de nosotros mismos, nos convierte en auténticas autómatas. Luego nos vamos a la cama con ardor de estómago, echándole la culpa a que hemos comido más polvorones de la cuenta, cuando a veces lo que sucede pues es que nuestros nervios se acumulan en la tripa. Por no hablar de esas veces que nos pasamos de Nochebuena a Nochevieja con la espalda llena de contracturas. Y pensamos pues que hemos dormido mal o que el colchón pues está mal también, ¿no? Y pocas veces pues nos hacemos cargo de las tensiones que nos provoca el estrés de estos días, de las compras infinitas o de lo poco que nos apetecía en realidad sentarnos con esas personas con las que nos vemos obligadas a sentirnos felices aunque sea pues durante una noche o soportar al típico cuñado al que odiamos. Y bueno, aquí cuando decimos cuñado, rellenad con lo que mejor os parezca. Uh-huh. Así que, pues bueno, una de las primeras cosas que pensamos al enfrentarnos a este programa pues fue en preguntar a la gente de nuestro entorno eso mismo, ¿no? A ver qué nivel de conciencia le ponemos a estas megafiestas. Y hemos recibido todas estas respuestas. A mí me encanta, vamos, que lo único así que me da perecilla es el rollo que tiene de consumismo y tal. Pero que lo que es la Navidad como tal, si no fuera porque vivo súper lejos de mi familia, igual no me gustaba tanto, pero no sé, a mí me flipa la Navidad. Pues a mí la Navidad me evoca la alegría del reencuentro familiar y de eso, de volver a juntarme con toda mi familia, pero me provoca también la tristeza de que dejemos los momentos de reencuentro familiar a ese momento y no hagamos por vernos en otros momentos, y entonces siempre me da como un poco la tristeza también de que eso sea en un contexto cristiano consumista en el que muchas veces te ver de manera forzada con mucha gente de tu familia. Entonces, pues es como una mezcla de alegría de verte y tristeza de que ese contexto sea ese en concreto. Que también por les animaletes, que es una época súper complicada por ellos, ¿sabes? Es de las épocas más crueles para eso. Bueno, pues a mí me despierta sentimientos enfrentados. Por un lado, te da toda la pereza las cenas familiares, los encuentros, el tenerte que ir de ciudad y tal. Y por otro lado, bueno, pues también lo vives con ganas de... Porque al final ves a gente que no vive aquí, ves a familia, ves a tal. Entonces, bueno, pues al final tienes ahí como tus contradicciones de por un lado te da ganas, por otro no, pero bueno, que al final es lo que hay. A mí me hace recordar a muchos momentos y a muchas personas. Pues a mí, aunque me cueste reconocerlo porque es una mierda, es capitalista y todas esas cosas, me gusta. Y me lo paso bien porque me voy a mi pueblo y me gusta, la verdad. Me lo paso muy bien. ¿A ti qué te despierta la Navidad? Ilusión. No, y el amor. Y los deseos. Pues a mí me despiertan muchos sentimientos de compartir, de estar en familia, de alegría, de ganas de bailar, no sé, es como brillo, y sé que es una fiesta capitalista, pero a la vez me he criado con ello, ¿no? Bueno, sí que es verdad que se vive diferente. Yo soy de Colombia y se vive diferente. Y de hecho ahora mismo estoy aquí y noto esa diferencia de cómo se vive igual aquí en la Navidad. Y la echaba de menos. Yo estoy muy contenta. Yo estoy súper contenta de tener un arbolito vestido. No sé, a nivel de decoración me gusta, da alegría a la casa. Y eso me despierta. Bueno, no sabemos si os han sorprendido estas respuestas tanto como a nosotras. Bueno, más bien lo que nos ha sorprendido es que todas van un poco por la misma línea. Pensábamos que íbamos a encontrar a alguna hater navideña. Sí, pero no. Lo que nos han contestado pues habla de nostalgia, de reencuentros y de mucha contradicción. Exacto. Sabemos que estas fechas están llenas de hipocresía y consumismo, pero sin embargo muchas tampoco podemos evitar que nos gusten estas fiestas, ¿no? Uh-huh. Hay algo que se repite bastante en lo que acabamos de escuchar, en los audios, y que al igual que nuestras colegis, pues nosotras también compartimos. Estamos hablando de que todos tenemos la necesidad de sentirnos en familia y sentir las cosas positivas que eso ofrece, es decir, cariño, seguridad, sentimiento de pertenencia a un grupo, pero ojo que no tiene por qué ser la familia de sangre, puede ser otra familia que hayamos elegido. Sí, lo malo, entre comillas, es que tenga que ser en un contexto navideño y familiar, entendiendo familia como lo que socialmente entendemos, ¿no? Y con todas las cargas emocionales que tiene esta institución en nuestras vidas. Y además, gestionando todas las contradicciones que nos suponen muchas de las opresiones que salen a la luz en estas celebraciones. ¿No te ha pasado en esos reencuentros familiares pensar, pero en serio, ¿qué hago yo aquí? A mí me pasa sobre todo cuando no dejo de ver platos de comida sobre la mesa mientras pienso en la última vez que reciclé del contenedor del barrio. O cuando me dirigen las típicas preguntas de ¿y ya te has echado pareja? ¿Ya tienes trabajo? ¿Y qué me dices de todas esas valoraciones que caen de repente? Estás más guapa, estás más fea, estás más gorda, estás más delgada. Ya ves, total. Pues sabes que esa emoción, la de no saber qué haces ahí, pues tiene un nombre. No me digas. Sí, lo que oyes. Ya sabéis que en el bosque nos encanta ponerle nombre a lo que nos recorre por dentro. Y esa emoción de la que hablamos es monachopsis. Es la sensación sutil pero persistente de estar fuera de lugar. Viene del griego monachus, que significa sola, solitaria, más opsis, que es visión. Jolín, qué interesante. Pues mira, yo te voy a dar otro palabrejo por darle un contrapunto a esto, y es justo la emoción contraria a estar fuera de lugar, y es gezelligeid. Casi nada la palabra, ¿eh? Sí, tiene sonoridad. Se trata de una palabra holandesa que se utiliza para indicar una agradable sensación de calidez e intimidad que hace que nos sintamos a gusto y protegidos. Podemos experimentar esa sensación en lugares que tengan una atmósfera muy acogedora y cálida, que nos haga sentir seguros y como en casa, vamos. Uh-huh. Claro, es que el momento de llegar a casa, ¿no?, y reencontrarte con la familia, pues es tela marinera. Y mira, y si aprovechamos y hacemos desde aquí pues un homenaje a todas esas mujeres matriarcas que, por lo menos cuando hemos compartido Miran y yo la experiencia de nuestras Navidades, pues ha coincidido, uh-huh, que es así, que se curran cada año todas las comidas y las cenas de estas fechas. O esas mujeres que se recorren de arriba a abajo todas las tiendas para que a nadie le falte de nada. A ver si nos vamos a creer que la Navidad no está atravesada por el género. Ya ves. Y además, ¿no crees que son las que más sufren cuando falta alguien? Ese año que alguien no puede venir porque trabaja, o la pérdida de algún miembro de la familia, etcétera. Uh-huh. Bueno, las que más sufren o las que más lo exteriorizan, ¿no? Podemos dejar ahí la pregunta abierta y que cada cual saque sus conclusiones. Como siempre, las mujeres tejiendo los cuidados. En la parte práctica, porque no sientan el culo, literalmente, para limpiar, servir, comprar, regalar. Y en la parte que no se ve tanto, porque siguen ejerciendo un papel fundamental en los lazos de unión. Uh-huh. Hablando de familia, pues vamos a aprovechar para recordar la super sección que se hacía Ana en De Raíz hace un par de años, Desfamiliarizándonos, donde analizaba y le daba pues la vuelta a conceptos que tenemos tan integrados en nuestra vida como eso mismo, la familia. Escuchad lo que entonces nos contaba sobre la etimología de esta palabra. Derivada de antiguo, lengua de origen latín, familia, que también se dijo familia y familia, del latín antiguo o del osco, que es una lengua indoeuropea, famel, que significa siervo, esclavo, todo en masculino, claro. Primitivamente significó el número de siervos, fámulos o criados que tenía cada amo, y luego se extendió a significar el conjunto de la mujer, hijos y demás gente que vive en una casa, debajo del mando del señor de ella, o que está bajo su potestad, que sirve a sus órdenes, o ama de casa, o linaje, parentela, etcétera. Ahí nos lo dejan. Habla por sí mismo. Y si estamos desfamiliarizados... Y bueno, también en esta misma sección se marcaron una serie de lo que Ana llamó términos dolorosos vinculados... Perdón. Términos dolorosos vinculados a la familia. Lo que no. Y lo que debemos permitir ser a los demás y lo que no. Integramos una cultura de valores éticos y morales que luego tenemos que hacernos el trabajazo de revisarla. Por ejemplo, el autor Arribas, en su tesis titulada La familia como institución represora, señala que la familia funciona en conjunto como célula reproductora del sistema social. Así que en realidad el mundo empieza a construirse desde los hogares. Se educan seres que vayan a integrarse perfectamente en esta sociedad que tenemos. Uh-huh. En relación con esto, pues también queremos mencionar a Elena Andrés, que en una investigación sobre la familia, la sexualidad y la identidad de género desde una perspectiva feminista de 2012, sostenía que la familia nuclear, es decir, pareja heterosexual con hijos biológicos, está en la cúspide de la respetabilidad social. De modo que fetichistas, sadomasoquistas, travestis, transgénero y otras sexualidades disidentes, sobre las que cae una indiscutible represión acusándoles incluso de enfermedad mental y criminalidad, ocupan el espacio de la desviación, la negatividad y la abyección. Tela marinera. Pues sí, y bueno, ya que estamos con el tema, os recomendamos también encarecidamente a Maya Pérez Orozco, que ha hecho numerosas publicaciones sobre economía transfeminista. Y bueno, pues analiza todo este entramado que es la familia nuclear y cómo funciona para el sistema capitalista. Es decir, es necesaria una pareja heterosexual en la que la mujer haga las tareas invisibles de cuidados dentro del hogar para que el hombre esté limpito, comido, vestido y listo para producir en el sistema capitalista, que es la producción válida. Y después hace propuestas muy interesantes y necesarias sobre poner en el centro de la vida el tema de los cuidados, resignificar y revalorar este arduo trabajo realizado históricamente por mujeres y que sin él pues no existiríamos. Uh-huh. Ya ves, qué concepto el de familia, Miriam. Todo el mundo tenemos una, pero ¿cuánta complejidad hay en su interior? Pues sí, y estoy pensando, las que vayamos a cenar con las familias estas Navidades estaremos pensando en esto mientras nos comemos el turrón. Bueno, igual a ver si algo queda. Pero bueno, aparte de que la Navidad lleve impuesto de alguna forma todo el tema del encuentro familiar, ¿por dónde seguimos indagando en todo este tema? Pues por ejemplo, por el origen de la Navidad, que igual ya todos conocemos, pero que no está mal recordar. El solsticio de invierno es la noche más larga del año y a la vez el momento en el que los días comienzan de nuevo a crecer, una victoria simbólica del sol sobre la oscuridad. tiene lugar entre el 21 y el 22 de diciembre y se celebra desde tiempos inmemorables. El historiador Richard Cohen relata en su libro Persiguiendo el Sol, la historia épica del astro que nos da la vida, que prácticamente todas las culturas tienen una forma de celebrar ese momento. La Navidad fue fijada el 25 de diciembre por el emperador Constantino, porque en esa fecha se celebraba la gran fiesta solar en Roma, explica Ramón Teja, un catedrático de Historia Antigua. Así, el emperador que hizo legal el cristianismo en el Imperio Romano identificaba de alguna manera su figura con la divinidad, aprovechando el antiguo festival del nacimiento del Sol Invicto. Fue una fusión del culto solar con el culto cristiano. ¿Te has dado cuenta, Miriam, de que cuando buscamos información sobre historia, lo primero que sale es la escrita por hombres? Seguro que es porque al resto de identidades de género pues no nos da por pensar en esas cosas, claro. Ya te digo, mucho catedrático aquí explicándonoslo todo, pero ¿quién nos resuelve las verdaderas dudas? Porque, por ejemplo, ¿por qué reyes magos y no reinas? ¿Por qué nadie habla del parto de la Virgen en ese portal de Belén tan pobre? ¿Quién intenta ocultar las vísceras, el dolor y la sangre de ese idílico 25 de diciembre? ¿Por qué Mamá Noel es un personaje totalmente invisibilizado que tiene dos representaciones? ¿O la mujer vieja y afable que hace galletas o la Mamá Noel sexy de los disfraces? ¿Por qué nos siguen vendiendo la historia de que si pasas por debajo del muérdago te tienes que besar obligatoriamente con la persona que hay enfrente? ¿Qué pasa? ¿Que los que inventaron la tradición no conocían la palabra consentimiento? Pues parece que no, pero bueno, que ahí lo dejamos y os invitamos a la reflexión. Espera, espera, porque creo que he escuchado un ruido por la chimenea. Igual viene alguien. ¡Rotaré a Santa Claus! ¿Lo echamos a suerte? ¡Por qué no! Ya quisiera vernos juntos. ¡Somos iguales! ¡Insuperables! ¡Insuperables! ¡La, la, la, la, la, la! Estamos escuchando otra canción de la banda sonora de Pesadilla antes de Navidad, que por cierto fue una película que nos marcó en la infancia. Uh-huh. Esta canción es la que suena cuando tres peques de la ciudad de Halloween están preparando el plan para secuestrar a Papá Noel, al que en la película llaman Santa Claus. Papá Noel, los Reyes Magos, el Olenchero, la bruja Befana en Italia, en fin, parece que no pueden faltar los seres mágicos que traen regalitos en estas fechas. Uh-huh. Y es que ahora, cuando pensamos en la Navidad, ni nos acordamos de su origen, porque lo primero que nos viene a la cabeza es... ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Verdad, verdad, verdad, verdad, verdad, verdad! ¿Y qué pasa con ellos después? Todos vienen a mí, en vuestra basura. ¿Entendéis lo que digo? ¡En vuestra basura! Incluso podría ahorcarme con las corbatas horribles que he encontrado en el vertedero. ¡Y la codicia! ¡La codicia no tiene límites! Yo quiero diamantes, y yo palos de golf, y yo un pony para montarlo una vez, aburrirme y venderlo para que hagan pegamento. En serio, no pretendo ofenderos, pero es que toda esta época navideña es estúpida, estúpida, estúpida. Vaya pedazo de discurso que se marcan en la película del Grinch, ¿eh? Sí, sí. Y porque, claro, ¿qué es lo que rodea toda esta cultura de los regalos navideños? Por un lado, el consumismo atroz, ¿no? El comprar por comprar y el hacerlo muchas veces por compromiso. Uh-huh. Después está el tema de les peques, y es que aprendemos y les enseñamos a normalizar el consumismo desde muy temprano. Y por otro lado, ¿cuántas veces escuché de pequeña la frase de... Si no te portas bien, los reyes te van a traer carbón? Vamos, educación a base de chantaje y amenazas durante los dos últimos meses del año. Uh-huh. Otra cosa que nos hemos preguntado es, ¿por qué mentir a les peques diciendo que vienen seres extraños a traerles regalos? Cuando quizá lo mejor sería decirles que somos nosotras las que regalamos y que lo hacemos porque les queremos mucho. Y por último estaría el cómo los regalos influyen en la socialización. Y con esto hay que volver a sacar a la luz todo el tema de los juguetes sexistas. Porque sí, siguen existiendo. Total que podemos sacar una conclusión final si hilamos todos los eslabones. Navidad igual a consumismo, igual a regalos, igual a sexismo. o lo que es lo mismo, la Navidad perpetúa el patriarcado. Y a nosotras no nos gusta nada esto. Estoy hasta el coño de la Navidad y toda su farsa. Yo a mis amigas no les deseo ni feliz Navidad ni próspero Año Nuevo. Les deseo sexo cuando lo deseen y las felicito por su felicidad. Brindo por su libertad y autonomía, por la solidaridad y la ternura. Quiero que tengan orgasmos espectaculares y se hagan pajas cuando lo necesiten. Prefiero que organicen orgías y huelan a sudor antes que regalarles cualquier perfume envasado. Les recomiendo que desconfíen de la mayoría de recomendaciones y que se quiten el disfraz de Superwoman. Deseo que cada día sea una fiesta o un aburrimiento, pero que lo decidan ellas porque les apetece. Que les susurren o les griten que las aman con el corazón y no que les digan te quiero por obligación. Espero que sus planes salgan bien y que no planifiquen nada que las agobie, que se dejen llevar por las locuras propias y alimenten y exageren las ajenas. Que sueñen el futuro para poderlo palpar en el presente. Que ganen todas las apuestas y se dejen ganar por amor. Que desaparezcan del mundo por un momento, por una hora o por una vida y se dediquen a vivir cada instante plenamente. Antes que vayan a reuniones familiares impuestas, prefiero que sientan, jueguen, se arriesguen, activen su musculatura y encuentren el impulso que las hace mover. Que huelan, que toquen y que abran los ojos para estar atentas a todos los estímulos o cerrarlos para sentir que no hay límites. Que se muevan para vivir, caminar, correr, movimientos ligeros y pequeños, giros y caídas, saltos en el aire y deslizarse por el suelo. Que hagan todo lo que siempre han imaginado. Les deseo que encuentren sus soles y sus lunas y se dejen llenar de saliva y cálidos fluidos. Anhelo que junten sus contradicciones, inquietudes, alegrías y tristezas, ideas y realidades y bailen para comprender. Que encuentren aún sin buscar y que canten sin parar. Les deseo que rueden como peonzas y vuelen como cometas. Que reciban todos los abrazos, caricias, mordiscos y besos de quienes se antojen y también que ofrezcan su cuerpo libremente cuando sean deseadas. Les deseo cero control, cero estrés, cero dependencia, cero chantajes y mucho amor por la vida, por lo que hacen, por sus proyectos e ilusiones y por vivir sin restricciones. Que no crean que ningún ser mágico cubrirá sus aspiraciones, sino que la dicha será el fruto de sus propias semillas. Que amanezcan sintiendo que el amor libre puede experimentarse sin tener sexo o teniéndolo solo con una persona y que decidan sin culpa si prefieren vivir aventuras con cientos de personas diferentes o cientos de aventuras diferentes con la misma persona. Que vean todos los caminos posibles y escojan la ruta según el momento. La lista sería muy larga, pero lo dejo aquí. A mis amigas les deseo que reciban un poco de razón y bastante de pasión. Que no trabajen para nadie, que no les falte salud y que les sobre dinero y alegría para repartir. Y más que paz, que den mucha guerra. Hemos leído un texto de Viviana Irukote incluido en el libro Del amor al amor, que se la dedicamos pues a todas nuestras superamigas. Y nos despedimos ya a ritmo de Los Ramones, bailongas y navideñas en este último Bosque Comestible de 2017. Demos mucha guerra estos días, critiquemos el exceso de luces, el capitalismo atroz, la felicidad impuesta, los compromisos no elegidos, cocinemos increíbles platos veganos en nombre de todos los animales que morirán estos días. Disfrutemos de las personas bonitas que nos rodean, ampliemos el concepto de familia y construyamos mundos donde podamos disfrutar de nuestra gente y de nuestras herencias culturales, nos gusten más o menos, pero mimando todo lo que hay a nuestro alrededor, incluidas nosotras mismas. Feliz solsticio de invierno. Nos escuchamos y nos sentimos en unas semanas. ¡Chao! Bueno, y os traemos la primera canción de la selección musical de hoy, que es de nuestra amada Nina Simone. A lo largo de la vida de Raíz, esta mujer ha salido en varias ocasiones, y es que esa voz grave con ese vibrato tan especial, pues no dejó nunca indiferente a nadie. Esta cantante, compositora y pianista fue militante de Panteras Negras y, orgullosa de ser mujer y negra, vivió una vida de activismo por los derechos civiles de las personas afroamericanas y también en concreto de las mujeres. Todo esto se ve reflejado en sus desgarradoras letras. Os traemos la versión que hizo de Here Comes the Sun en nuestro culto al sol en este solsticio de invierno. Esta canción pertenece a un álbum de versiones que sacó en 1971. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. The sun, little darling, here comes the sun, I say, it's all right, it's all right. Little darling, it's been a long, cold and lonely winter. Raíz es un espacio para sentir, compartir, emocionarnos, estar con gente chachi y bailar. Bueno, y continuamos con nuestro espacio Feministas Reunidas. Como decíamos en la presentación, hoy en este espacio compartimos ondas con desde la distancia con Paloma, y digo desde la distancia porque ella ahora mismo está en Cádiz, pero no se ha querido perder este De Raíz y nos ha enviado su colaboración desde allí. Y bueno, es cosa que le agradecemos un montón porque nos gusta mucho que De Raíz crezca y extienda sus raíces, pero sobre todo porque este ha sido su primer contacto con el mundo radiofónico y lo ha hecho ella sola, a pelo, a pulmón, con sus propios recursos, con nuestro acompañamiento telefónico y nuestros tutoriales de andar por casa, pero bueno, ella allí sola en su casa con muchas ganas y con mucha valentía, que como decía antes Chema en la presentación, no es fácil hacer programas de radio así de manera totalmente autónoma y casera, ¿no? Entonces lo agradecemos un montón. Y bueno, para situarnos un poco, pues Paloma lleva un montón de años trabajando desde los feminismos y concretamente los últimos tiempos forma parte de un proyecto de formación feminista online y además trabaja en institutos con adolescentes haciendo talleres sobre autodefensa feminista, y es precisamente a esto a lo que ha querido dedicar hoy su sección. Os dejamos con ella. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people, choices. K-R-U-D-A, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni Hola a todos las que me estáis escuchando en esta mi primera incursión en el mundo de las ondas. Os hablo desde Cádiz con la ayuda de un pedazo de técnico de sonido que es Tony Martín. Y bueno, os hablo ilusionada y un tanto perturbada por lo desconocido que es este medio para mí. Y bueno, quiero deciros que es mi primera vez, que me estoy desvirgando. Y bueno, pues agradecer sobre todo a Laura que me haya invitado a participar en este proyecto tan bonito, poder desde aquí compartir saberes y sentires feministas. Cuando me puse a ver qué esta radio que era y de qué iba, pues me encontré una definición que me gustó mucho, muy bonita, y dice que De Raíz se define como un espacio de construcción colectivo y como un espacio de aprendizaje radiofónico. Y al leer esto, pues yo dije, pues ya está, pues hacer feminismo desde aquí es como estar en casa, ¿no? Porque los feminismos son también un espacio de construcción colectivo y un espacio de aprendizaje. Así que desde aquí, como digo que me siento en casa, pues voy a hacer lo que me han dicho que haga, que es hacer lo que me dé la gana durante 20 minutos. Este espacio que me han regalado aquí en De Raíz se lo quiero dedicar a un aspecto del feminismo que me parece apasionante, que es la autodefensa feminista. Es una herramienta que conocí gracias a Isa Bernal, una mujer vasca maravillosa que vive en Dilar, que me dio un taller hace muchos años y me cambió la vida con respecto a las agresiones machistas. La vamos a escuchar después, en una entrevista que le hemos hecho, pero antes os voy a contar por qué he elegido este tema, porque me apasiona. Llevo unos años, 8 años, trabajando en institutos con chavalas de 12 a 15 años, dando unos talleres de prevención de violencias machistas. Cuando llego a clase, ellas no saben a qué voy, no saben de qué es el taller, y yo lo primero que les pido es que en un folio en blanco escriban una situación real que les pudiera pasar o que ya les ha pasado, en la que han experimentado o podrían experimentar mucho miedo. Y sorprendentemente para mí, los primeros años, ya no me sorprende, las respuestas van en una única dirección, exceptuando algunas respuestas anecdóticas tipo le tengo miedo al tsunami o a la cucaracha. El 98% de las chavalas con las que llevo trabajando 8 años, como os digo, o contestan lo que os voy a leer literalmente de sus folios. Ir sola por la calle y que me sigan, ir sola por la calle y que me cojan y me lleven, ir sola y que me secuestren, que me cojan y me metan en un sótano para violarme, ir sola, que me cojan, me rapten y me violen, que me cojan, me lleven, me violen y me asesinen. Estos son los miedos de las chavalas con las que nos cruzamos todos los días por la calle, que tienen entre 12 y 15 años y que además, como veis, son un miedo que no tiene en principio un... no está individualizado en nadie concreto, pero cuando yo les pregunto quién te sigue, quién te coge, quién te viola, quién te asesina, la respuesta unánime de todas ellas es un hombre. Y además, todas dicen que es un hombre desconocido. Me lleva a una reflexión rápida que es, tenemos a nuestras niñas acojonadas y además engañadas. Acojonadas porque fijaros a qué muestran sus miedos, de qué hablan cuando hablan de sus miedos, y engañadas porque en el último informe que publica el IAM del año 2016 nos dice que el 13% de los casos de violencia sexual perpetrada contra las mujeres es generada por un desconocido. O sea que las agresiones sexuales las sufrimos las mujeres en un 87% de manos de personas, de hombres conocidos. Luego nuestras chicas están acojonadas y engañadas porque además tienen mitificada la figura del agresor como un ser intocable ante el que no me puedo defender de ninguna manera. La autodefensa feminista tiene una herramienta que habla de la gestión del miedo de las mujeres y de la gestión del aire y de la agresividad, que es lo que yo intento transmitirle a estas chavalas y me parece un tema tan apasionante y tan necesario que por eso he decidido entrevistar a dos grandes crack, dos grandes maestras de la autodefensa feminista, como son Maitena Monroy de Bilbao e Isa Bernal, también vasca, pero que lleva muchos años viviendo en Dílar, en Granada. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas. Bueno, buenas, Maitena. Bienvenida al espacio de reflexión feminista de Raíz Radio. Te voy a presentar un poquillo para que quienes nos oyen sepan con quién estoy hablando. Es Maitena Monroy de Bilbao, es activista feminista y profesora de autodefensa feminista, y por este motivo, por estos dos motivos, es por los que me gustaría hacerle a Maitena una entrevista. Maitena, te voy a empezar a preguntar para que las oyentes se sitúen un poco. ¿Qué es la autodefensa feminista? Pues es una herramienta política para el empoderamiento de las mujeres. No solamente es una acción o una actividad mediante la cual pretendemos actuar frente a la violencia sexista, sino que lo que queremos hacer es un empoderamiento de las mujeres tanto a nivel individual como colectivo, con las mujeres que participan en los talleres de autodefensa feminista. Se trata de identificar cómo nos han socializado en la indefensión aprendida, en una cosa que llamamos el terror sexual, esa idea del cuidado que te puede pasar algo, que nos han socializado o a través de la cual nos han socializado a todas las mujeres del mundo. No conozco ningún país donde no se nos inocule desde pequeñitas este terror sexual, y ver cómo también a través de todos los elementos que construyen la identidad de género, que no solamente tienen que ver con lo que hacemos, sino que tienen que ver con cómo sentimos, cómo se construyen los mapas emocionales para la subordinación, y también con lo que somos, qué significa ser mujer. A raíz de, o a través de esta identificación de qué es lo que se nos pide socialmente ser, cómo se nos dice que tenemos que sentir, cómo se nos dice que tenemos que actuar, lo que hacemos es un trabajo de desconstrucción de la norma de género para poder empoderarnos y hacer ese trabajo no solamente de la situación que decía antes, de la violencia sexista, sino también de sensibilización y prevención, que es lo que nos interesa. ¿Qué pasa? No solamente por actuar frente a las situaciones de violencia, sino ante cualquier vulneración de derechos humanos. Yo suelo decir que para mí la autodefensa feminista es una actitud vital, que implica aquí estoy yo y tengo derecho a estar aquí. No es solamente una reacción frente a lo que el patriarcado nos hace a las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino que es una actuación desde una posición de agente social de transformación. Maitena, qué interesante. O sea, que por lo que te estoy escuchando es una poderosa herramienta de empoderamiento contra las violencias machistas para las mujeres. Exactamente. Para mí, sabemos que mucha de la violencia que se ejerce contra las mujeres no es física. Pese a la alta prevalencia de los feminicidios y de las formas más salvajes de violencia contra las mujeres, el patriarcado no nos quiere muertas. El patriarcado nos quiere subordinadas. Entonces yo creo que esto es muy muy importante, porque el poder reconocer cómo el sistema patriarcal se ha introducido hasta la más mínima célula de nuestro cuerpo para decirnos cómo tenemos que amar y cómo tenemos que estar en el mundo, es un ejercicio de reflexión tanto individual como colectiva que hacemos en los cursos, para poder hacer ese trabajo real de empoderamiento, en donde cuestionamos lo que somos, nuestra manera de amar, nuestra manera de estar en el mundo, para intentar construir modelos igualitarios. Entonces es, para mí eso, una actitud vital que pasa por no renunciar a ninguno de los derechos como ciudadanas. Maitena, ¿y dónde podemos localizar el origen histórico de la autodefensa feminista? ¿Dónde y cuándo? Pues fundamentalmente en Canadá en los años 70 y después en Alemania, en los países nórdicos. Aquí en el Estado español en los años 80, finales de los 80, creamos la coordinadora estatal de procesos de autodefensa feminista. En la parte norte del Estado, a través de las asambleas de mujeres, yo en concreto era activista de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, y más específicamente de la Comisión contra la Violencia Sexista, y decidimos que queríamos no solamente denunciar la violencia que sufríamos, sino que queríamos actuar también como agentes frente a esta violencia. Uh-huh. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras, somos guerreras, bailarinas. Bueno, pues estamos ahora con Isa Bernal, psicóloga feminista y formadora de autodefensa feminista con más de 15 años de experiencia. Isa es una mujer vasca, pero vive en Dilar, y para mí es muy especial tenerla al otro lado del teléfono, porque fue mi maestra, la que me adentró en el mundo de la autodefensa feminista, y cómo no, iba a tener yo a Isa en este espacio, el primero que hablamos en la radio. Hola, Isa. Hola, Paloma bonita. Bueno, compañera, cuéntanos, a toda la gente que nos está escuchando, cuéntanos tu experiencia en las aulas con esta herramienta de empoderamiento para las mujeres. Cuéntanos lo que tú quieras. Pues mira, yo lo que más quiero así como transmitir en este espacio así cortito es la fuerza que tiene la autodefensa, ¿no? Que es una herramienta tan, tan brutal para acercar el feminismo, por una parte, a mujeres que quizás en un momento dado tampoco están muy posicionadas políticamente, y para las que ya lo estamos, para crear redes de sororidad y hacernos súper fuertes entre nosotras. Es como un espacio muy real la autodefensa feminista, que tiene como una parte teórica, pero tiene la parte de cuerpo, que es tan importante, que en muchos cursos no se trabaja, que independientemente de eso, ¿no?, de qué posicionamiento político, de qué punto tienes de activismo, al final se crean ahí unas redes tan, tan fuertes que son cursos muy muy potentes y muy especiales. Doy fe, he sido beneficiaria. Sí. Son espacios también, no sé, como para mí son súper necesarios, es una pasada, porque estamos tan acostumbradas a vivir esta violencia machista, la tenemos tan normalizada, no hay tan naturalizada, todas, incluyo, ¿no?, también muchas veces, que no tenemos espacios en los que volcar esos sucesos que hemos vivido de violencia. Sí. Entonces, el proporcionar ese espacio y luego además hacerlo de una manera pues un poco amena, trabajarte el tema del espacio de seguridad, el que no haya juicios, el que todas estén cómodas, el que todas podamos aportar, es lo que he dicho, ¿no?, lo de mover cuerpo. Sí. Es un curso de verdad que creo que lo tendríamos que hacer todas las mujeres. Isa, ¿y tú a partir de qué edad crees que se puede empezar a aprender autodefensa a las niñas? Pues yo creo que a partir de 14 años, 12, 14, pero quizás con grupos más específicos para ellas, quizás más jóvenes. Porque bueno, en realidad se pueden hacer también desde niñas pequeñas, ¿no? Desde los 2 años puedes empezar a meter un poco el tema de eso, pues de empoderarlas, de poner límites, ¿no? Bueno, que quizás no lo llamaría tanto autodefensa, sí, ¿no? Pero bueno, sí, lo que es autodefensa feminista, el formato que yo trabajo, yo creo que desde 12, 14 años en grupos más específicos, Vamos. ¿Y qué cambios ves tú en las mujeres que pasan por tus cursos, desde que llegan hasta que se van? Mira, las veo muchas veces, es que es muy bonito, ¿no? Sí. Como llegan así, ¿no? Como pues mirando, ¿no? Siempre eso lo pregunta, ¿y por qué has venido? Y no, ¿qué expectativas? ¿Sí? Muchas vienen con una curiosidad increíble, pocas vienen ya sabiendo exactamente qué es lo que quieren trabajar o no. Muchas veces es la curiosidad, que es como mejor puedes llegar a un curso, ¿no? Con ganas de aprender y predisposición. Y llegan siempre pues un poco, yo qué sé, pues sí, es verdad, un poco un rollo así, un poco pues desconfiadas, ¿no? Con el grupo, con a ver esto qué es, a ver cuántas horas de esto son, de más de las horas, esto a ver. Y salen de verdad, o sea, yo las veo como aliviadas. O sea, sí que es como aliviadas, ¿no? Y corporalmente también como un relajo y muy, muy potentes. Salen muy contentas. O sea, es como una alegría que digo, fíjate, estamos trabajando violencia, que están, fíjate, ¿no? Sí. Que hay un trabajazo muy, ¿no? Muy, muy fuerte, pero salimos como contentas y súper potentes, ¿no? Como súper activas. Porque es que en ese curso descubres un montón de recursos que ya utilizabas o que lo utiliza la prima de frente o que los descubres. Entonces te da muchísimas herramientas para posicionarte así, ¿no? De manera activa y siendo tu protagonista. Isa, y si alguna de las mujeres que nos están escuchando quieren hacer un taller contigo, ¿qué tienen que hacer? ¿O cómo lo pueden hacer? Sí, mam. Pues me pueden escribir al mail, por ejemplo, y nada, y sería juntar pues 12 compañeras así, ¿no? 12 compas, y buscar un espacio para hacerlo. ¿Y qué mail de Isa? Buscarlo yo. Pues mi mail es Isa Autodefensa, todo seguido, con la de Isa y la de Autodefensa, isaautodefensa@yahoo.es. Muy bien, bueno, bueno. Yo desde aquí bueno. Lo aconsejo desde el corazón y desde el alma, vaya, porque es una pedazo de herramienta de empoderamiento, además muy rápida y muy eficaz, total. Sí, es verdad, sí, gracias Paloma. Gracias a ti por estar en este espacio y por enseñarnos autodefensa, Isa. Gracias a vosotras. Un abrazo muy grande, guapa. Un besazo. Chao. Paloma. Chao. Mi cuerpo ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos y no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Y también me gustaría dedicarle en un poquito del programa a hablar con Alicia Pano, una de las compañeras que ha estado participando muy de lleno en las campañas de sensibilización que se han hecho en Iruña contra la violencia machista en las fiestas de San Fermín, para que nos cuente cómo los colectivos feministas han sido capaces, gracias a su lucha y su esfuerzo, de conseguir que una administración como un ayuntamiento se abra a realizar una campaña tan potente y a presupuestarla y a apostar por una campaña como la que se ha hecho en San Fermín, pero mejor que nos lo cuente ella, a la que también hemos entrevistado por teléfono porque también está fuera, lejos de donde estoy yo, que es en Iruña. Mira, esta es una campaña de sensibilización en contra de las agresiones sexistas en un espacio público, concretamente en San Fermín. Un poco la campaña surge a partir de un trabajo colaborativo entre el movimiento feminista y el ayuntamiento de la institución, y se decide pues bueno hacer algo un poco potente con el tema de las agresiones en los espacios festivos, porque sí que se lleva denunciando ya desde hace muchísimos años que las mujeres sufrimos una serie de agresiones en el espacio público y en el espacio de la noche y festivo, pero en estos días de fiesta como que se agudizaba más la presión, bueno, ya hemos visto las imágenes tan polémicas de San Fermines, y como que había más que haya más agresiones, al haber más gente, había más presión, ¿no? Sí. Y entonces se decidió, pues eso, hacer una campaña de sensibilización. Y entonces esta campaña tiene como tres partes. Una parte que es la propiamente dicha de sensibilización, que consiste en montar una caseta en medio de una plaza así muy concurrida, de las más concurridas, y en la que se reparte material, ¿no? Entonces el material que se reparte es un pin con el símbolo de una mano, que es un símbolo que se utiliza en las campañas en contra de las agresiones sexistas en espacios festivos, en las fiestas de los barrios, en las fiestas de los pueblos, los servicios de igualdad, o sea, es un símbolo muy usado. Sí. Entonces se reparte un pin de esa mano que simboliza el posicionarse de forma activa en contra de las agresiones sexistas. Se reparte una guía en la que hay información sobre qué son las agresiones sexistas, teléfonos y recursos a los cuales acudir en caso de ver una agresión o de sufrir una agresión, y unas pegatinas. Y bueno, esta, la verdad es que esta parte fue todo un éxito. Este es el tercer año que se hace que se pone la caseta y que se monta esta campaña. Y este año ha sido muy, muy, muy masivo, ¿no? Han pasado más de 17.000 personas por la caseta a recibir. ¡Qué maravilla! Y se ha repartido pues en torno a 23.500 pins de material. Y entonces, la verdad es que ha sido un exitazo, que la gente hacía cola en la enfrente de la caseta, lloviera, hiciera un sol de justicia a las 3 del mediodía. Y con la excusa de conseguir el pin, pues bueno, tenemos la oportunidad de llegar a un montón de población que de otra forma muy probablemente a un taller sobre las agresiones no hubiera venido, ¿no? Y ahí sí que es verdad que podíamos trabajar con personas mayores, con familias, padres que venían con sus hijos e hijas, cuadrillas de chicos y chicas jóvenes, parejas así de unos 30 años... fue muy bonito porque venían, se acercaban a veces padres que habían estado para coger el pin para ellos y para el resto de la familia y habían escuchado un poco el speech así, un poco de sensibilización que se hacía y les había gustado y al día siguiente venían y estuve ahí y te decían, ¿no? Estuve ayer a por un pin y os escuché y os he traído ahora a mi hija y a todas las amigas de mi hija. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí en Las Ondas por primera vez. Os mando un abrazo feminista enorme y si alguna de las que me está escuchando todavía no conoce la autodefensa feminista, que se anime. Con un poco de sazón la convierto en melodía, con los pies en el suelo y las manos para arriba, de la voz de las guerreras centroamericanas. Bueno, pues desde aquí le damos las gracias a Paloma. Es un placer compartir ondas contigo y nos emociona mucho que la familia de The Raíz siga creciendo y además nos emociona un montón que la gente se implique así con este proyecto y nada, que esperamos que esta relación sea larga y duradera y sobre todo muy satisfactoria. Un abrazo grande. De Raíces. Un árbol de voces resilientes. Bueno, pues os traemos ahora la segunda canción de la selección musical del Bosque Comestible y que es de Pure Walter, que es un proyecto que lo arma un chico que se llama Diego, que, bueno, él compone las canciones, toca la guitarra, canta y nos encanta. Afincado en Salamanca, por lo que Alba y yo hemos tenido el gusto de escucharle en directo más de una vez. Y ha sacado dos EPs, uno en agosto del 2014 que se llama The Misspent Youth y otro en noviembre del 2015 que se llama El incendio de todas las cosas, junto a Ordesa, que las escuchamos en el anterior programa. Os recomendamos que le echéis una oreja en purewalter.bandcamp.com. La canción que traemos se llama Jardín de los gozos y las sombras, del segundo EP. Os invitamos a dar un paseo por este monte invernal. Toda la poesía escrita en el embés de las hojas de los árboles que flanquean el trayecto hacia tu casa, testigo de la simetría invernal que lo casa. Thank you. La sombra de la hoja caduca oscurece la forma y textura y color de la memoria. Escrita en los anillos del árbol talado. Bueno, pues tenemos ya sentadas los micros a las compañeras de No Border, que como sabéis, esta temporada se están ocupando de la sección de migraciones. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Comenzamos. Muy buenas a todas y a todos. Aquí estamos un programa más con la sección de migraciones. Hoy me acompaña Rocío, otra compañera del colectivo No Borders. ¿Qué tal? Muy buenas, Laura. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, comenzamos haciendo un repaso de las noticias de las últimas semanas en la frontera. Buscar derechos humanos en la frontera es siempre una tarea ardua, pues no hay manera de encontrarlos. En ese estado de base en el que normalmente estamos con estos temas, a veces salen a la luz casos especialmente duros. Y es que las noticias que hemos podido ver recientemente sobre Libia nos revuelven todas las entrañas, a nosotras y a nuestros compas en Marruecos. Como dice Santiago Albarrico en su artículo del Salto, conviene remontarse a una cena en el año 2010. Sí, sí, una cena como las de Navidad. ¿Pero adivináis quiénes pueden ser los comensales en esta? Efectivamente, Gaddafi y Berlusconi. El primero afirmaba que Europa se volvería negra sin su ayuda, para evitar lo cual el segundo se comprometió a darle 5.000 millones de euros al año destinados a la construcción de campos de internamiento y torres de vigilancia en las playas. Acordaban así un patrullaje conjunto gracias al cual se podía devolver a la policía libia a cualquier migrante, independientemente de su nacionalidad. Y de aquellos barros, estos lodos. Esclavitud, trabajo forzado, secuestros, abusos sexuales, violencias arbitrarias que a menudo conducen a la muerte. No nos vamos a recrear en la crueldad de la situación. Aunque no sin escalofrío, preferimos volver la mirada a las causas. A esta Europa que también nos duele por ciega. Europa ya es negra. Negra en la acepción de oscura, oscurecida y deslucida. Al provocar, vender, utilizar y luego ignorar el sufrimiento de tantas personas. Efectivamente, y si cruzar fronteras no es delito, tampoco lo es defender a quienes la cruzan. Elena Maleno, activista de la organización Caminando Fronteras y afincada en Tánger, y gracias a cuya labor se salvan vidas casi a diario, fue citada a declarar el 5 de diciembre acusada de tráfico de personas y de fomento de la migración irregular por sus llamadas a salvamento marítimo. El 4 de diciembre mandaba este mensaje. Por otro lado, estoy tranquila y estoy fuerte, porque sé que lo único que he hecho ha sido defender el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras. Por eso, mañana iré a la declaración. Quiero dar hoy las gracias a todas esas personas que desde España y desde otros lugares del mundo me han acompañado en estos días tan complicados y difíciles. Y quiero darles las gracias no solo por su compromiso hacia mi persona y hacia el trabajo que hago, sino también por su compromiso con los derechos humanos, por su compromiso con el derecho a la vida de las personas que transitan por las fronteras, tan necesario en estos momentos de la historia. Finalmente, será el próximo 27 de este mes cuando tenga que acudir a declarar. Y desde aquí aprovechamos para mandarle toda la fuerza y todo nuestro apoyo, pues a pesar de la denuncia, sigue haciendo todo lo posible para que el Mediterráneo sea un poco menos letal. Seguimos con más noticias. El pasado 21 de noviembre nos despertamos con la noticia del encierro de unos 519 inmigrantes llegados en patera a las costas de Murcia, los cuales fueron encarcelados, decían, de manera provisional, en la cárcel de Archidona, en Málaga. Este centro penitenciario, aún sin estrenar, está siendo usado a modo de CIE para retener y encarcelar a personas que no han cometido ningún delito. Diversas asociaciones y colectivos activistas denuncian la clara vulneración de derechos humanos y la violación de la ley de extranjería. Se había planteado como objetivo que todos fueran deportados a lo largo de esta semana, lo que ha ido ocurriendo entre furgonetas que entran y salen. Se calcula que al menos 100 personas ya han sido trasladadas. El miércoles 13 de esta misma semana, ante su inminente expulsión, se amotinaron, pues se resisten a ser repatriados. La Plataforma Ciudadana contra el Centro de Internamiento de Extranjeros de Archidona ha afirmado que desde el exterior de la prisión se escuchaban gritos, se veía humo y se escuchaban disparos de antidisturbios en el interior. Interior, el Ministerio, desmiente el uso de material antidisturbio y resta importancia al incidente que estuvo relacionado también con la falta de comida. A continuación, damos paso a Sani Ladán, activista y conferenciante sobre asuntos migratorios. De origen camerunés y estudiante de Relaciones Internacionales, este joven lucha por defender los derechos de los migrantes. Le escuchamos. Para los que luchamos cada día por el cierre sistemático de todos los CIEs, ver que el gobierno de España encarcelan a más de 500 personas que llegaron en la costa de Murcia, en patera, le metieron en una cárcel en Archidona, en Málaga. Y sabemos que la ley de extranjería en su artículo 60 y 62 establece que los CIEs no tienen carácter penitenciario. Pero les aseguro que incluso a veces esos centros pueden llegar a ser peores que las cárceles convencionales. Les hablo desde mi experiencia personal. Yo he estado en un CIE y les aseguro que la continua tortura psicológica y la falta de libertad y la vulneración de tus derechos más básicos, que pueden ser como por ejemplo el derecho a la libre circulación, recogido incluso en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede ser frustrante. Y esa es la acogida, la bienvenida que da el gobierno de España a los inmigrantes que llegan. La acogida no puede ser tan humillante como esa. Por el simple hecho de haber cometido lo que se puede considerar como una falta administrativa y no un delito, y te meten en una cárcel. Pero eso no es todo. Hace 2 meses se condenó al mismo gobierno de España, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó a España por las devoluciones en caliente que se está dando en la frontera de Ceuta y de Melilla. Pero eso se sigue dando, el caso de las devoluciones en caliente. Siguen devolviendo a gente en Marruecos. Para que veamos un poco, y yo creo que de ahí hay una necesidad de que la sociedad civil y las organizaciones que exijamos al gobierno que vuelva a la legalidad. Tenemos esa responsabilidad de exigirle al gobierno que vuelva a la legalidad. Como bien dice el compañero Sani, las devoluciones en caliente siguen estando a la orden del día en nuestro país. Sin ir más lejos, el 21 de noviembre se produjo la devolución de 4 personas en la frontera de Ceuta, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenara a España por estas actuaciones. Y también el pasado 4 de diciembre en la frontera del Tarajal, la Guardia Civil ejecutó la devolución de otras 9 personas, que habían sido atendidas en suelo español por la Cruz Roja y que, sin embargo, posteriormente fueron devueltas a territorio marroquí. No nos cansamos de repetirlo. Las devoluciones en caliente existen y son ilegales. Yo tengo que decir que no comparto nada de todo lo que usted ha afirmado. Tengo que decir que todas las actuaciones que están llevando a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla se ajustan plenamente a la ley. Y tengo que decir que la modificación de la misma que plantea el Gobierno se ajusta plenamente a toda la legislación internacional. Evidentemente, la solución en el medio y en el largo plazo del problema que se genera muy habitualmente de manera desgraciada en Ceuta y Melilla es intentar trabajar con los países de origen. Y sin duda alguna esta debería ser, y yo lo he propuesto en algunas ocasiones y voy a seguir insistiendo en el futuro, una política europea. Bueno, pues parece quien no está de acuerdo con esto que acabamos de decir. Tras este audio del Senado en 2014, en el que M. Rajoy manifiesta su desacuerdo, queríamos profundizar un poco en la relación entre el Estado español, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las expulsiones colectivas. Para ello, hemos asaltado a Fran, que estudia Derecho y milita en la PDHA. Queríamos traerlo aquí en directo para que nos tradujera del idioma jurídico al del común de los mortales, pero hoy no se encuentra en Granada. Así que lo entrevistamos el lunes para que nos contase un poco sobre el tema. Y es que Rajoy en el audio resume perfectamente las explicaciones que ha dado el abogado del Estado para defenderse de la acusación, pero que en realidad no están amparadas en ningún tipo de normativa internacional y ni nacional, pues incluso el Tribunal Supremo ha negado que sea acorde con la normativa. Es la primera sentencia que denuncia este caso de devoluciones colectivas en España, que en cambio acumula unas cuantas por casos de no investigación de torturas. Fran nos ha contado también que esta es la octava sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos denunciando casos de expulsiones colectivas, siendo la primera en Bélgica en el 2002 por la expulsión de 12 familias gitanas, además de otras tres en Rusia y una en Italia, por poner ejemplos. Por lo que queríamos recordar que no es algo nuevo, como el propio Fran nos explica en el siguiente fragmento de entrevista. No son tan recientes, no son a partir de la crisis de los refugiados, digamos, no son en los últimos 3 años, son los últimos 15 o 20 años. Lo que ocurre es que la crisis de los refugiados es la condensación mediática y un poco también social, por supuesto, y política, de una política migratoria que se lleva practicando desde hace más de 2 décadas en la Unión Europea. Como, vamos, que os voy a contar yo. Pero, en ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido lanzando como advertencias de la vulneración de este derecho, es decir, de la prohibición estricta de efectuar devoluciones colectivas o devoluciones en masa de una población. Sin embargo, desde hace años, el Alto Tribunal ya lleva varios casos, con este último 8, en los que denuncia que esto se está produciendo dentro de la legalidad. Y entonces, el Tribunal Europeo saca esta sentencia, el Gobierno sigue con su argumento de frontera flexible, ¿y qué pasa? Decir, ¿y ahora qué, no? La pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora? Pues realmente muy poco. Vamos a ver, es un precedente jurídico en el caso de España muy importante y que desde luego fue una alegría en cuanto salió la sentencia y, vamos, no se cree que el gobierno vaya a recurrirla. Aún creo que está en plazo para ello. Tenía no lo ha hecho. No, vamos, creo que tenía 3 meses o algo así de plazo. Si no ha terminado, está a punto de terminar en este momento, así que no, dudo mucho que lo recurra. Pero en cualquier caso, no tiene obligación de acatar o de incorporar el dictamen del Alto Tribunal dentro del ordenamiento jurídico, algo que obligaría a modificar varios artículos de la Ley de Extranjería, de la Ley de Seguridad Ciudadana, etc. Eso es potestad del, digamos, una cuestión doméstica del Estado, el querer o no hacerlo. Es una cuestión de, al fin y al cabo, voluntad política. Entonces, seguramente, el gobierno del Partido Popular va a seguir actuando como si estuviera actuando dentro de la legalidad, a pesar de la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La otra vía, que también ya se siguió, esto lo explicaba hace unos días muy bien Maribel Mora, senadora de Unidos Podemos en el Senado. la otra vía es el defensor del pueblo. Pero claro, el defensor del pueblo lo único que emiten son dictámenes o informes que no tienen carácter vinculante. Ha emitido numerosísimos informes condenando las devoluciones en caliente. El gobierno sigue sin hacer nada. Es que, de hecho, las devoluciones en caliente, quien empezó a practicarlas, si no recuerdo mal, fue el Partido Socialista. Que no es algo reciente, por desgracia. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir? No, que desde APD hasta Granada, pues miramos a borde y estamos muy contentos de compartir espacio con vosotras en los colectivos en los que participamos en común. Pues muchísimas gracias, Fran. A ti, Rosa. Bueno, nosotras de todas formas decidimos quedarnos con la parte positiva, y es que esta sentencia puede servir para que los casos que ya están a la espera de ser resueltos de denuncia de devoluciones en caliente por parte de personas concretas se resuelvan de forma positiva para ellas. Bueno, y para cerrar el programa y tras escuchar este fragmento del segundo tema de nuestro amigo Helu, queremos haceros un resumen de nuestro último informe, donde narramos los acontecimientos ocurridos al otro lado de la valla durante el mes de noviembre. Os recordamos que podéis acceder al informe completo entrando en el blog de No Borders Morocco o en el de No Borders Granada. El informe dice así. A pesar de nuestras denuncias y publicaciones, la caza y la violencia sobre los migrantes subsaharianos en la frontera permanece. Esta vez, mujeres y niños también están siendo violentados y deportados, cosa que introduce una novedad con respecto a acciones pasadas. En Nador, ciudad próxima a la frontera con Melilla, el 11 de noviembre, alrededor de las 6 de la mañana, una patrulla mixta que combina fuerzas auxiliares marroquíes y policía irrumpieron en diferentes campamentos donde viven los migrantes en los alrededores de la ciudad. Rompieron y quemaron toda la zona y detuvieron a unos 70 migrantes que no lograron escapar a tiempo. Unos 13 hombres y 57 mujeres fueron detenidos y llevados a comisaría para su identificación. Bueno, con respecto al campamento de Fez, la situación a día de hoy es la siguiente. Después de que las autoridades de Fez anunciaran la destrucción de este campamento programada para el día 8 de octubre, lo que conllevó a la denuncia y difusión de esta noticia por parte de diversos colectivos activistas, las autoridades optaron por un cambio de estrategia, a través de una vía de negociación con los representantes del campamento. En estas negociaciones les han ofrecido una remuneración económica e incluso alojamiento temporal a cambio de que desalojaran el campamento. Sin embargo, estos mismos representantes y demás residentes del campamento han rechazado esta oferta, pues se trata de soluciones temporales que ni siquiera cubren con las necesidades de todos los que viven actualmente en esta zona, y mucho menos para aquellos que puedan llegar más adelante. Pues como hemos mencionado anteriormente, el campamento de Fez es una zona de descanso y de tranquilidad, donde los migrantes intentan reponerse del sufrimiento y los actos de violencia y abuso que viven en las zonas más próximas a la frontera. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Os recordamos que podéis seguirnos en las redes, tanto Facebook, donde apareceremos como No Borders Granada, Twitter, donde somos No Borders Granada, o escribirnos directamente a nuestro email, que es noBordersGranada@riseup.net. Decir también que las noticias y las fronteras son muchas, demasiadas, que la violencia está demasiado presente y que no podemos abordarlas todas. Que las que sí podemos, aunque hoy estemos aquí, Laura y yo, de manera más visible, es gracias a todo el colectivo. Así que queremos mencionar algunos trabajos invisibilizados, como son la edición de audios, traducciones varias o viajes para estar al día de las diferentes realidades. Desde aquí mandamos un abrazo a todas las personas que deciden formar parte de esta lucha y resistencia y que se esfuerzan cada día por combatir esta dura realidad. Un saludo a todos y a todas. Hasta el próximo programa. Chao. De Raíz, radiofonía colectiva en tu transistor cada 15 días. Bueno, y la última canción de la selección musical de hoy viene de la mano de The Chickpeas Band, que sería algo así como la banda de los garbanzos. Solo con este nombre ya nos tienen cautivadas, pero la composición del grupo es genial. Tres chicas suecas, Lina, Elin y Ida, formaron la banda en primavera del 2010. Ellas tocan bajo, guitarra y armónica a la vez que las tres cantan. Después, en 2012, se unió un amigo, Emil, a la percusión. Y fue cuando sacaron su primer EP. Hacen música folk y la canción que os traemos se titula Southern Winds. Perdón. Os recomendamos que youtubeéis el vídeo, que es precioso y parece grabado en un frío invierno en la montaña sueca, o que pispeéis su página web, www.chickpeas.se. Windows from the southern waves, windows from the coast, windows into my life, winds that are warm, winds that are warm, the wind that leads my heart inside. Your soul a colar por aquí por los micros de Raíz para traeros el programa de la semana. Nos da mucha alegría recomendaros el programa que os traemos hoy, que se trata de una de nuestras ramas de siempre, y es que Menos Lobos, la sección antirrepresiva que nos ha acompañado desde el inicio de nuestra aventura radiofónica como de Raíz, se ha independizado. Se le ha quedado pequeña la sección y se ha lanzado a hacer programa propio, de una hora y mensual. Lo podéis escuchar en Radio Almaina los martes a las 8 de la tarde y las repeticiones son los viernes a las 10 de la mañana. Y siempre que queráis, por supuesto, en su blog menoslobos.net. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. ¿De verdad crees que vives en una democracia? Menos Lobos, un programa de Radio Almaina contra la represión. Los martes a las 8 de la tarde y los viernes a las 10 de la mañana en el 107.1 de la FM. El primer programa de Menos Lobos está más centrado en la Operación Araña, sus fases y sus repercusiones, aunque también hace un repaso al resto del panorama represivo actual y una sección de noticias relacionadas. Menos Lobos es un programa muy recomendable de ámbito estatal en el que se analiza detalladamente la situación represiva en general. Por eso os animamos a la gente de las radios que nos remiten a darle una escucha y si os gusta, pues incluirlo en vuestras parrillas. Es un programa que veíamos muy necesario, ya que la represión estatal es algo que nos toca a todas por igual y que nosotras sepamos no había un programa de radio que se dedicase a ello por completo. Nada más, les deseamos una larga vida radiofónica y mucho ánimo. Como siempre, os dejamos los métodos de contacto de este programa en nuestro blog, deraiiradio.org. Aquí el programa de hoy, os avisamos de que esta vez no nos escucharemos en 15 días porque hacemos paro navideño. Nuestra próxima cita radiofónica será el 12 de enero y hasta entonces, pues nada, cuidaros mucho, entrad el nuevo año con salud, con amor, con rodeadas de gente que os quiera y un abrazo a todas las que hacemos posible de raíz y agradecemos como siempre a las radios que nos difunden. Muchas gracias por el espacio y un abrazo.